La voy a llamar porque hace tiempo que no sé de ella. Que bueno, sí, alguna cosa sé, más o menos, pero no sé qué está haciendo en este encierro. ¿Cómo se defiende con las herramientas tecnológicas para salir de ese encierro? Si es que sale, por ahí está encerrada, está como loca. No sé. Lucila Pessoa, mi museóloga de cabecera, ¿estás por ahí? Ayuda. Ayuda, no aguanto más. No, bueno, pero a ver, esperá, repasemos. ¿Seguís con algún laburo y estás dando clases? Sí. Estamos en actividad, sí. Pero bueno, claro, imagínate, o sea, todos los que hacemos trabajo en relación a la materialidad, estamos fritos. O sea, nos estamos inventando cosas. Claro, también, ¿no? Claro. Bueno, aprovechando también un poco para investigar, para estrechar lazos para futuros trabajos, ¿no? Sí. Todo, bueno, se ponen cosas en movimiento, obviamente. Aparte, pero debe ser también, no te digo más sencillo, pero debe abundar más la relación con gente de otros países. Sí, eso sin duda. Eso es algo que está buenísimo y que lo están generando también estas plataformas, claro, ¿no? Las charlas, claro, por Zoom, por ahí te convocan para participar a algo bueno, conoces gente en la virtualidad. No, por supuesto, por supuesto. Hay que ver si no sé si ya empezamos a decir conoces gente. Sí. Conocerla. Se irá transformando, de esto seguir así, el concepto de conocer gente. Y se irá transformando. Sí. Lo mismo que el otro día un tordo decía, no sé si volveremos a abrazarnos y a besarnos para saludarnos. No sé, o tenés que esperar 10 días. Por ejemplo, 10 días abrazado. Sí. Claro. O quedarte con alguien 10 días y al décimo día recién lo vas a abrazar. Claro, lo invitas al departamento. Dale. Qué buenísimo. No. Por favor, no te rías de esto, Lucila. No, jamás. Bueno, qué sé yo, en relación a las colecciones y a lo que está sucediendo en los museos, hay como una sensación de incertidumbre porque hay colecciones que, bueno, que apenas están siendo inspeccionadas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los edificios justamente muchos no son los ideales o no tienen las condiciones ideales, entonces ya muchos estamos pensando en con qué nos vamos a encontrar cuando volvamos. Claro, hay un deterioro que es un deterioro absolutamente normal por el paso del tiempo, más las condiciones en las cuales se guardan cosas. Sí, más que nada creo que la problemática va a ser proliferación de hongos, plagas, claro, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Aparte, ustedes deben estudiar también la irreversibilidad en cada caso. Sí, por supuesto. Hay toda una serie de protocolos en relación al COVID que se pusieron en marcha o que se empezaron a diseñar. Pero bueno, obviamente, no sé, museos de la ciudad es una cosa, museos de nación es otra, museos universitarios es otra. O sea, cada uno tiene su efectividad en relación claro. a las inspecciones de las colecciones. En algunos casos es casi nula. Sí. Entonces, bueno, va a haber que prepararse a nivel profesional para afrontar lo que va a suceder cuando volvamos a nuestros puestos de trabajo. Entiendo. Yo creo que estamos todos más o menos pensando lo mismo. Sí. Ahora, en el mientras tanto, como decía mi viejo, se defienden como gato entre la leña, ¿no? Van intentando nuevos métodos de relacionarse con otros sitios, con otros lugares y con la situación generalizada. Sí, también hay mucho de presión de los trabajadores de la conservación para que las inspecciones no cesen o para que se implementen, ¿no? Claro. En muchos casos es así. Sí. Lugares que no se estaban inspeccionando, por la presión de los trabajadores, empiezan a inspeccionar. Sí. Porque, bueno, si no, después no vamos a tener con qué trabajar. No, claro. Van a quedar restitos. Sí, es muy complicado, la verdad. Sí. Muy complicado. Pero bueno. Y con respecto a los cursos, ¿qué cursos estás encarando? No, estamos... tengo un delay permanente vos no escuchás con delay, ¿no? No, yo no escucho con delay, por eso estoy bueno. Así. Por eso así quedé. No, porque a veces me pierdo porque me estoy escuchando a mí misma. Dale. Bueno, se pueden plantear diferentes cosas. Lo que pasa es que la complicación viene al momento de establecer la parte práctica, ¿no? En la modalidad virtual. Sí. Así que, bueno, se pueden plantear cosas y de hecho estamos planteando cosas, pero... Bueno, las cosas son limitadas. Sí, claro. Es así. Claro. Esto tiene una limitación. Pero bueno, quería hablarte de un caso que estuvo resonando durante esos días. Sí. Que tiene que ver con el descubrimiento, vamos a ponerlo de esa manera, del tráfico de fósiles. Un tráfico de material paleontológico que estuvo circulando por las noticias, que se descubrió en el puerto de Valencia un cargamento camuflado con más de 100 fósiles que estaba catalogado como mudanza, sí, que provenía de Villa Los Coihues, en Río Negro. Las noticias fueron bastante diferentes y de hecho muchas sacaron la noticia con algunos errores. En algunas noticias mencionaban que eran 4.000 fósiles, sí. En otras noticias confundían los organismos de regulación del patrimonio paleontológico. Hay confusión en relación al patrimonio paleontológico y no es algo que dominemos, claro, en general. Claro, ¿no? Claro. Eso es. Sí. Entonces, está bueno este caso como para aclarar algunas cuestiones y a noticiarnos también un poco de cómo funciona la cuestión de la protección del patrimonio paleontológico. Toda esta colección, esta parte de una gran colección que pertenece al Museo Rosendo Pascual, que funcionaba desde el año 1995 ahí en Villa Los Coihues, sí. Pertenece a una colección particular, a una colección privada, que es de un señor que se llama Rodolfo Corsolini, que era el director del museo, y lo dirigía junto con su hijo, que sí era paleontólogo. Sí. Hay una cuestión con esto que tiene que ver con cómo se conformaron estas colecciones particulares paleontológicas con un montón de personas aficionadas a la paleontología que salían a hacer trabajo de campo. Sí. Y fueron conformando sus propias colecciones antes de la reglamentación y de las restricciones, claro, que se implementaron con la Ley de Protección Paleontológica. Pero ¿no? Lucila, a vos te consta, yo no soy un juntador de cosas paleontológicas, y sin embargo yo del sur me traje varias cosas que fui buscando y que fui encontrando. Inclusive del arroyo Saladillo, en la zona de Rosario, tengo una muela de mastodonte americano de este tamaño, que es un elemento paleontológico, y sin embargo está en manos mías. Por supuesto, es enorme el patrimonio, claro, paleontológico, y de hecho nuestro país está considerado como una Disneylandia de la paleontología. O sea, vienen muchísimos paleontólogos de afuera para estudiar, para aprender, para buscar, etcétera, ¿no? Sí. Pero la protección del patrimonio paleontológico es algo relativamente reciente. Claro, claro. Entonces, lo que sucede es que estas colecciones, si bien se denominan como colecciones privadas, o el museo era un museo privado, a partir de estas reglamentaciones, el patrimonio paleontológico es del país. O sea, el tipo no puede hacer nada con eso sin la autorización de los organismos que regulan el patrimonio paleontológico. Sí. Digamos, el principal organismo es el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el que está en el Parque Centenario acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es un organismo que depende del CONICET. Ajá. ¿No? A partir de la reglamentación de una ley, de una serie de leyes, de una ley que es la 25.743, que se llama de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, según esta ley, los fósiles no son del propietario de la colección, sino que son del país. Ahí está. Y se implementa esta normativa a partir del 2003 con restricciones y condiciones para hacer trabajo de campo, porque antes cualquiera salía a hacer trabajo de campo. Sí, señora. Algo con un pico, una pala. Y voy a buscar. Sí. Y voy a buscar, claro. Y no tengo absolutamente ningún recaudo ni procedimiento en el sistema de extracción ni de desenterramiento, sí, ni de sí. Nada, puedo romper todo a mi gusto. En algún caso podés ser como depositario o tenedor, pero no propietario. No no podés actuar como si ese bien fuera de tu propiedad, y mucho menos sacarlo del país, ¿no? Sí, en este caso, digamos, hay una causa en curso, porque además lo disfrazaron de mudanza, ¿no? Entonces ahí justamente claro. Lo cacharon en la aduana. Sí, claro. Pero el tipo venía haciendo el anuncio desde el año 2019 que cerró el museo porque la municipalidad de Bariloche le pedía habilitación comercial porque el tipo cobraba entrada para poder mantener también la colección. Sí. Hay como contradicciones, ¿no? Por un lado, el mismo Estado consideraba un negocio al museo del tipo, ¿no? El tipo estaba pidiendo que se le exceptúe del pago de un montón de impuestos, y bueno, hubo ahí una riña, finalmente el tipo decide cerrar el museo en 2019, y en todos los medios el tipo anunció que quería llevarse la colección a España, ¿no? Ajá. Obviamente hubo una advertencia de que no podía hacer eso porque el patrimonio era del Estado, no se puede sacar sin un permiso científico o de exhibición itinerante. Sí, claro. Y el tipo lo quiso sacar igual de esta manera. Bueno, no sé en qué terminará la causa. Ahora, ¿no? Lucila, a ver, espera un poquito. No le resto importancia a esto, pero digo, con el quilombo económico y administrativo en el que vivimos, digo, ¿quién se va a ocupar de unos huesos viejos? Es muy complicado esto, porque todo el resto debería estar funcionando más o menos bien como para que esto también merezca la atención, pero no le damos bola a nada, Lu. Qué sé yo, no sé, la ley se debería cumplir, pero bueno, el Estado también debería facilitar las vías por las cuales, digamos, esto se pueda implementar efectivamente. Claro. O sea, el tipo debería tener recursos y apoyo del Estado para poder sostener su colección y su exhibición. Sí. Justamente para no tener que recurrir a al tráfico de parte de su colección. Sí, no sé si los iba a vender, si se iban a exhibir, no queda muy claro todavía esa parte. Y las noticias que salieron al respecto no son muy claras tampoco. O sea que todavía falta que se desarrolle el cambio y que nos enteremos un poco más de cómo fue esto, ¿no? Sí, este caso me llevó a recordar un libro que lo recomiendo muchísimo, que se llama Gigantes, la guerra de los dinosaurios de la Patagonia, que es de un escritor y periodista bahiense que se llama Miguel Prens, que me ayudó a comprender un poco los contextos de descubrimiento de algunos de los fósiles más importantes del mundo. Uno de ellos es el famoso gigantosaurio Carolini, que se descubrió lo descubrió Rubén Carolini, que era un mecánico y un aficionado que trabajaba para la empresa Hidronor ahí en Villa El Chocón, que hacía este laburo, ¿no? Salía con el buggy y sus herramientas, iba a hacer su trabajo de campo y su trabajo paleontológico de aficionado. Sí, señora. En el año 93 encontró una tibia gigantesca y cuando hizo las mediciones se dio cuenta de que era más grande que la tibia de un tiranosaurio rex. Ah, la miércoles. Y de esa manera el tipo descubre el dinosaurio carnívoro más grande que existe, que es el gigantosaurio Carolini, que ahora está en el Museo de Villa del Chocón, ¿no? Ajá. Y este libro es muy interesante porque el tipo este, Miguel Prens, hace un panorama sobre el descubrimiento de este dinosaurio por este aficionado, Rubén Carolini, que después se convirtió en el director del museo, en donde se exhibía el dinosaurio, y lo relaciona con el cierre y la privatización de las empresas y de la empresa Hidronor, ahí en el Chocón, claro. Y cómo esto devastó la villa y cómo el descubrimiento del dinosaurio se convirtió en la salvación económica de la villa. ¡Qué maravilla! ¿No? Y en paralelo, en 1993 pasa algo fundamental para la difusión de la paleontología, que es el estreno de Jurassic Park. Ah, mirá, justo, ahí va. Sí, sí. Y el tipo va relacionando todas estas cosas y resulta, la verdad, es un libro que te lo lees en, no sé, en un día y medio te lo lees porque sí, es sí. atrapante. Apasionante, sí. Y te ayuda a entender, ¿no?, todo el contexto, después la proyección de los políticos para hacer de la zona una Disneylandia de los dinosaurios, ah, ¿no? Sí. La riña por quién se declaraba propietario de los fósiles, el tráfico de fósiles, el tráfico de calcos de fósiles, mamá que cuestan una fortuna, mamá y la difusión en ese momento, este tipo, Rubén Carolini, se convierte en una especie de vocero de la paleontología, sí. sin ser paleontólogo. Claro. Entonces, obviamente, toda la sociedad académica de la paleontología lo empieza a criticar profundamente porque el tipo empieza a difundir unas pseudo teorías científicas en las cuales, por ejemplo, en una de estas teorías decía que en la era mesozoica la Tierra tenía menos gravedad. Ajá. Y por esa razón los dinosaurios podían soportar su propio peso. Ajá. Una serie de cosas muy fantasiosas, sí, que el tipo, digamos, difundía desde la supuesta paleontología sin ser paleontólogo. Claro. ¿No? Y al mismo tiempo era el director de un museo de paleontología. Sí. Sí, entonces, sí. como la parte de los aficionados se mezcla mucho con lo que ya está reglamentado. Claro. Y en este momento es como, es una ensalada que es difícil de comprender. Seguro. Y a la ciencia le cuesta muchísimo desbrozar y separar lo de los aficionados de lo de los científicos. Es que, digamos, a ver, después obviamente la ciencia paleontológica va teniendo sus reglamentaciones, claro, y sus cosas que tienen relación con las leyes del Estado, ¿no? Sí. Pero durante mucho tiempo no fue así. No, claro. Entonces, también recordé que había visto un documental sobre un caso muy famoso que tiene que ver con un dinosaurio del Museo de Chicago, en donde los paleontólogos que salían a hacer trabajo de campo, como no tenían financiamiento ni tenían apoyo del Estado, vendían algunos fósiles para seguir financiando sus investigaciones. No, claro, buenísimo. Entonces también la compraventa de fósiles no solamente es de parte de los aficionados o de la gente, sino que también fue fomentado en su momento por la misma gente que hacía paleontología y que necesitaba financiar sus investigaciones. Una maravilla. Repetime el nombre y el título del libro y el nombre del autor. El autor es Miguel Prens, que es de Bahía Blanca, y el libro se llama Gigantes, la guerra de los dinosaurios en la Patagonia. Hay un episodio que relata que es muy interesante, que es que en un momento dado desaparece la cabeza del dinosaurio. Ajá, sí. Nadie sabe dónde está. Ah, mira. Nadie sabe dónde está, y sí. Finalmente se descubre que se la había llevado a alguien para hacer estos calcos que costaban una fortuna y vender los calcos. Ajá. ¿No? Y que entonces, y el tipo logra recuperarla en una partida de mus, en una partida de cartas, ¿no? Entonces todo es como mezclando la fantasía, joda. La realidad. Sí. En el Museo Paleontológico donde está exhibido este dinosaurio, está exhibido el buggy que usaba Carolini para hacer sus investigaciones. Para hacer su trabajo de campo, digamos, en el cual fue trasladando todos los huesos del gigantosaurio al chocón. Sí. Y también un sombrero de Indiana Jones que le había traído su hija de Disneylandia, que el tipo usaba para hacer las expediciones, ¿no? Entonces todo está mezclado entre una fantasía y qué una realidad que lo hace muy interesante. Qué maravilla. La verdad es que es muy interesante el libro y te pinta todo ese panorama, bueno. Y me acordé mucho del libro leyendo todas esas noticias sobre el tráfico de bienes paleontológicos. Vos deberías declarar lo que tenés en lotería. Sí, absolutamente. Ya está, dalo por hecho. Deberías declararlo al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Así se hará. Así que les mandamos una foto. Una o foto, algo. sí, una foto, nombre, todo. Che, bueno, gracias, nenita. Bueno, muy un beso amable. Grande, Paz. Bueno, chau. La escuchaste a mi museóloga de cabecera, a Lucila Pessoa. Sí, ¿dónde? Y aquí, en El Desconcierto.